Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1924, nace Sofía Imber. Sofía Imber fue una periodista y promotora del arte venezolana de origen moldavo, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 1973. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista contará con 116 agrupaciones. El programa Con Maduro Más llega con acciones para avanzar hacia la prosperidad del país. Habilitaron 129 centros para la consulta popular Miranda 2023. Ministro de Petróleo firmó permiso con Repsol y Eni para exportar gas natural. Vietnam rompe récord de mayor temperatura en su historia. Venezolanos Caterin Díaz y Daniel Ders suben al podio panamericano del BMX Freestyle. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que 116 agrupaciones nacionales e internacionales se presentarán en la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. En su cuenta de Twitter, Villegas indicó que este magno evento cultural se desarrollará desde el 8 hasta el 18 de junio del presente año. A su vez, el festival duplicará la programación en el eje de formación, con 112 actividades entre talleres, foros, conversatorios, exposiciones y proyecciones cinematográficas. La Compañía Nacional de Teatro presentará en el escenario de la Fundación Rajatabla la obra Las Fronteras del Alma, dirigida por Carlos Arroyo. La pieza cuenta con la actuación de Dora Farías y Luis Enrique Torres, integrantes del elenco estable. La puesta en escena, escrita por Israel García Osuna y ganadora del Premio Apacuana 2021, se basa en la vida de dos migrantes que dejan su tierra para encaminarse a la aventura en un nuevo país. El estreno será el próximo viernes 12 de mayo a las 6 de la tarde y estará en cartelera hasta el 21 de mayo. Las entradas estarán disponibles en la taquilla del teatro. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. El Festival de Cine Venezolano de Mérida celebrará sus 19 años ininterrumpidos y a trascendencia artística y cultural del 9 al 13 de julio en su Casa de Siempre, la imponente Ciudad de los Caballeros, cuna del cine nacional. Una vez más, la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fundearc, y el CENAC, con el apoyo de la Gobernación del Estado Mérida y el sector privado, unen esfuerzos para hacer posible el festival de cine más importante del país. Asimismo, en esta edición se rendirá homenaje a los 100 años de los maestros Pedro Rincón Gutiérrez, Osvaldo Vigas, Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. Del mismo modo, se rendirá tributo a los cineastas Luis Rodríguez y Andrés Rodríguez. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro Moros invitó el día de hoy a sintonizar una nueva edición del programa Con Maduro Más, el cual será transmitido por el canal venezolano de televisión a las 5 de la tarde. De acuerdo a una publicación en sus redes sociales, el mandatario nacional expresó: Pendientes de los medios de comunicación y las redes sociales, venimos con un programa variado, con líneas y acciones para seguir avanzando hacia la prosperidad del país. Por otro lado, el programa Con Maduro Más tiene como objetivo la defensa de la verdad de la nación y mostrar avances del gobierno bolivariano en esta nueva etapa comunicacional. Somos Noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el trabajo realizado por la Gran Misión Vivienda Venezuela al responder a las necesidades del pueblo en materia habitacional. El mandatario nacional recalcó que el 70% de las viviendas construidas por la misión son realizadas por el Poder Popular, lo que ha llevado a ser admirada por varios países del mundo. En este sentido, instó a la población a trabajar para construir comunidad. También exhortó a las autoridades que todos los urbanismos deben contar con servicios públicos sin fallas. Son las 12 y 6 minutos. Tras el duro control migratorio que existe en Chile, un total de 115 venezolanos, quienes se encontraban varados en la frontera de Chile y Perú, fueron repatriados a suelo venezolano gracias al programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria. El viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rander Peña, fue el encargado de recibir a nombre del Gobierno Nacional a los compatriotas venezolanos que por diversas razones habían salido del país. Por su parte, el canciller de la República, Iván Gil, informó a través de Twitter que el operativo de repatriación estuvo 100% a cargo del gobierno bolivariano. 115 compatriotas han llegado el día de hoy en el plan Vuelta a la Patria. Los hemos traído desde Arica, que está en la frontera entre Chile y Perú. Recordemos que allí hay un cierre fronterizo e impedían que los venezolanos que querían retornar vía terrestre a Venezuela tienen que atravesar esa frontera, pero habían quedado varados y el programa Vuelta a la Patria, a través del presidente Nicolás Maduro, ha enviado un avión a buscarlos y nos hemos traído el día de hoy. Han llegado sanos y salvos. Estamos muy contentos de que a partir de este momento puedan reencontrarse con sus familiares, sus amigos, sus allegados y muy felices también de verlos disfrutar de los beneficios del gobierno bolivariano que los trae a su casa y los protegerá siempre como es nuestra responsabilidad. Así que pueden contar los venezolanos y venezolanas en el mundo entero con este gobierno que hace valer sus derechos como lo estamos haciendo con estos 115 compatriotas. Regionales. El alcalde del municipio Plaza del Estado Miranda, Freddy Rodríguez, destacó que en la entidad fueron habilitados 129 centros para la participación de los ciudadanos en la consulta popular Miranda 2023. Bueno, nos encontramos aquí en Ciudad Belén verificando conjuntamente con la diputada Blanque Cabo, el diputado Antonio Galinde, la dirigencia local de aquí del sector de Ciudad Belén, todo lo que es este proceso de consulta que el señor gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, ha propuesto para el estado Miranda, consulta popular Miranda 2023. Debo destacar que en nuestro municipio se está votando para 4 proyectos que van a ser financiados al Poder Popular, que son proyectos priorizados por las propias comunidades, muy necesarios en materia de salud, en materia de servicios y grandes necesidades de nuestro pueblo. Estos recursos van a ser administrados por el propio pueblo. Debo destacar que siendo casi la 1 p.m., nosotros tenemos aperturado en el municipio Plaza 129 centros a lo largo y ancho de toda la ciudad de Guarena. Asimismo, el alcalde exhortó a la población a asistir de forma masiva a la convocatoria de elecciones regionales, ya que la opinión del pueblo es fundamental. Son las 12 y 10 minutos. Autoridades del Estado portuguesa informaron que más de 40 instituciones educativas fueron recuperadas por las bricomiles con el fin de optimizar los espacios escolares de los niños de la entidad. El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, ofreció unas palabras al respecto. En el Liceo Luis Beltrán, en los Villaraure, una comunidad emblemática del municipio Araure junto a nuestro poder popular en unión cívico-militar, y con todo el equipo de educación, que más de 40 instituciones, a través de este maravilloso proyecto, llevamos consolidadas en el Estado portuguesa. Por su parte, el general de división, José Gregorio Escalona, comandante de la SODI número 33 del Estado, aseguró la determinación de la Unión Cívico-Militar para seguir avanzando en la creación de la sinergia perfecta entre lo educativo, cultural y político. Economía. El ministro para el Petróleo y Minería, Rafael Tellechea, informó que la planta de gas Cardón 4 cuenta con la debida autorización para la exportación de líquidos de gas natural. La autorización se da luego del encuentro que sostuvo el ministro Tellechea con las autoridades de la empresa Cardón 4, que permitirá dar continuidad a la política energética del presidente de la República, Nicolás Maduro. Con la autorización de exportación de líquidos de gas natural, continúan los convenios y alianzas estratégicas para la expansión y fortalecimiento de la labor de la industria petrolera nacional. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Pizzella, prevé que el crecimiento del sector se sitúe entre 4 y 6% este año. En un balance ofrecido, señaló que el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero se ubicó en 39.9%. Asimismo, se conoce que durante el primer trimestre del año, los gremios industriales han mantenido el foco en impulsar la productividad de sus empresas para contribuir al fortalecimiento del sector y avanzar hacia la recuperación sostenida de la economía. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con Alena Duhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hablar sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Díaz-Canel describió cómo en la mayor de las Antillas apoyan sistemas para una mayor participación democrática de la población en la toma de decisiones y en el proceso de elaboración de normas para sus leyes. El dignatario detalló cómo las principales fuentes de financiamiento fueron abruptamente cortadas a partir del segundo semestre de 2019, cuando la administración del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implementó 243 medidas que recrudecieron el bloqueo económico. Son las 12 y 13 minutos. Coordinadores de Mesoamérica y el Caribe de la Federación Sindical Mundial acordaron, tras su reunión en Managua, capital de Nicaragua, abogar por garantizar una mejor atención a mujeres y jóvenes como parte de una estrategia para fortalecer las centrales obreras. En el encuentro tuvieron presencia representantes de países como México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba y Nicaragua. El coordinador para América Latina y el Caribe de la Federación, Ernesto Freire, dijo a medios locales que se acordó actualizar y fortalecer la Comisión de Atención a Migrantes, al tiempo que resaltó la importancia de trabajar las bases sindicales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Desde el pasado viernes, Vietnam registra la temperatura más alta de toda su historia, con 44.1 grados centígrados, lo que representa una fuerte ola de calor que mantiene alerta al Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos. En la estación de Hoi Chuan, en la provincia de Thanh Hoa, Centro Norte, se evidenció la temperatura récord de 44.1 grados, que superó a los 43.4 grados que databa desde el 20 de abril de 2019 en la provincia central de Hà Tĩnh. El experto climático Nguyen Ngoc Huy en Hanoi explicó: "Es una marca preocupante en el contexto del cambio climático y el calentamiento global. Creo que este récord se repetirá muchas veces, lo que confirma que los modelos climáticos extremos están en lo cierto. Son las 12 y 15 minutos. Carlos III, de 74 años, fue coronado este sábado en la Abadía de Westminster en una fastuosa y solemne ceremonia en Londres. El acto tuvo lugar 8 meses después de su llegada al trono, tras la muerte de su madre Isabel II. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, puso la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2.300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado extranjeros. Sentados en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido, Carlos III fue coronado tras recibir las distintas insignias reales que simbolizan las responsabilidades como el jefe de Estado británico hasta el día de su muerte. Somos periodismo. Deportes. Los atletas venezolanos Caterine Díaz y Daniel Ders subieron al podio panamericano al lograr obtener la medalla de plata y oro respectivamente en el panamericano de BMX Freestyle celebrado en la ciudad de La Asunción, Paraguay. La información se dio a conocer a través de una publicación en la cuenta de Twitter del Comité Olímpico Venezolano. Por su parte, el medallista olímpico Ders comentó en la misma red social: "Empezamos bien la ruta olímpica, ahora continúa a Tokio, Japón, para los X Games Japan. Son las 12 y 17 minutos. El venezolano Ricardo Montes de Oca batió récord en salto con garrocha al alcanzar una altura de 5.37 metros en el Campeonato Nacional Adulto de Atletismo, celebrado en el Polideportivo Máximo Viloria de Barquisimeto. Durante sus primeros intentos, el atleta logró llegar sin problema alguno a los 5.20 metros. Sin embargo, fue en la segunda ronda donde pudo sorprender a los espectadores al consolidar esta última marca. Con esta victoria, Montes de Oca pudo convertir su nombre en una clave dentro del atletismo venezolano, donde sus récords son una fiel prueba de impecables técnicas y de gran dedicación en el mundo deportivo. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.